tuya. Pero que no, no, no, Valdemira, no me agites más. Yo no sé lo que nos pasa, será tu forma de bailar. Es tanto lo que me aprieta que no puedo respirar. Pero que no, no, no, no, no, Valdemira, hazme ese favor. No me ponga la mano, muchacha, que me dé el dolor. No me ponga la mano, muchacha, que me dé el dolor. Valdemira, ay, Valdemira.